Cocinaba los restos que sobraron. Y yo dije, oh señor, ¿por qué es tan fácil sobrevivir? Salí veloz, hombre precoz, a ganarme el día rancio. Era la hora en que pasan los trenes. Mis chicos pululaban por la casa de su. Y yo dije, oh señor, ¿por qué es tan fácil morirse? Y llovían aguas y paraguas en mi cabeza de unicornio. Era la hora de vivir o perecer. Mi suegra al parecer ya tenía un nuevo rifle. Yo grité, oh señor, ¿por qué es tan fácil desaparecer? Y volví vencido, renacido, dispuesto a volver a recuperar mi puesto de capitán. Abofeté a mis hijos, violé a mi mujer. Y pensé, oh señor, ¿por qué es tan fácil convertirse en mí?